passamos um puxo. Depois de haberte llorado por tanto tempo, já mis amigos e mi familia no supe escuchar. Sé que sufrirás el doble por lo que has hecho. Fui tu primer gran amor y te arrepentirás. No olvidarás que fui tu dueño. Y cuando beses otros labios pensarás en mí. No olvidarás que fui tu sueño. Quien te enseñó a amar con locura, quien te hizo mujer.